Cuba, la perla del Caribe. La huella de la historia. La República de Cuba se sitúa en el Golfo de México. Está integrada por diversas islas, de las cuales la isla de Cuba es la más grande del país y del Caribe. Su naturaleza es variada. En ella encontramos tanto paisajes semidesérticos como bosques tropicales húmedos. Las temperaturas son cálidas, 25 grados centígrados de media en verano y 22 grados centígrados de media en invierno, y la humedad es alta. En Cuba se distinguen dos estaciones, la de lluvia entre mayo y octubre y la seca entre noviembre y abril. Uno de los momentos claves de la historia de Cuba fue la llegada de Cristóbal Colón a la isla en 1492, momento en que se inició la colonización de América por los españoles. Las enfermedades transmitidas por los europeos y las guerras que provocó la conquista de América causaron la muerte de un número considerable de indígenas. Ante la escasez de mano de obra, los españoles empezaron a llevar a la isla esclavos africanos para explotarlos. A partir de 1847, muchos chinos emigraron también a Cuba para trabajar junto con los esclavos africanos en las plantaciones de azúcar. En 1898, Cuba obtuvo la independencia de España, pero pasó a estar controlada por Estados Unidos, que instauró una pseudo-república en 1902. Esta duró hasta 1959, año del triunfo de la Revolución Castrista. La capital de Cuba y su ciudad más poblada es La Habana, con más de 2 millones de habitantes. Sus bellos edificios y monumentos dan testimonio de su interesante pasado. Uno de ellos es el Templete, en la Plaza de Armas de La Habana Vieja. Se trata de un pequeño edificio de estilo barroco cubano construido en el siglo XIX para conmemorar la fundación de la ciudad. La Revolución Cubana y el Che. Ernesto Che Guevara nació en Argentina en 1928, donde estudió medicina. En 1955, el Che conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Su objetivo era derrocar al dictador Batista e instaurar un nuevo régimen que terminara con la desigualdad económica y social que había en Cuba en aquella época. El Che se unió al grupo de los hermanos Castro como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Tras varias batallas, consiguieron entrar en La Habana en 1959 y poner fin al gobierno de Batista. El nuevo régimen revolucionario que se instauró en el país concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le otorgó diversos cargos en diferentes ministerios e instituciones estatales. El Che colaboró incansablemente con Fidel Castro en la reconstrucción social y económica cubanas, con el objetivo de seguir apoyando los movimientos revolucionarios más allá de Cuba. Guevara se fue a Bolivia, donde en 1967 fue capturado por militares, quienes lo fusilaron y enterraron en un lugar secreto. En 1997 se localizaron sus restos y se trasladaron a Cuba, donde el régimen de Fidel Castro los enterró con todos los honores. Siempre hay algo que celebrar. Una de las tradiciones campesinas más arraigadas en los campos de Cuba son los guateques. Se trata de fiestas en las que un grupo de amigos o vecinos se reúne para celebrar algún acontecimiento significativo para ellos, como un nacimiento, una boda o un aniversario familiar. Su origen se remonta a los tiempos coloniales. En los guateques nació el punto guajiro, un tipo de música folclórica genuinamente cubano. Este género criollo empezó a tocarse con instrumentos de percusión africanos, instrumentos españoles y derivaciones de los mismos, como el tres cubano, descendiente de la guitarra. Otros instrumentos típicos del punto guajiro son la guitarra, el laúd, el güiro, un instrumento de madera que se toca raspándolo con una vara metálica, y las claves, dos palos de madera dura que se chocan para producir sonido, que determinan el punto guajiro. En los guateques, los cantores del punto guajiro interpretan las llamadas controversias o sea, duelos verbales entre ellos en los que se ridiculizan de manera jocosa. Las letras de las controversias se improvisan. Cada cantor, por regla general, comienza a cantar a partir de los últimos versos del otro. El público se divide en grupos de apoyo a cada uno de los cantores. Estos grupos se distinguen por el color de la pañoleta que llevan atada al cuello.